con mucha gente amiga acá, con Julio Rosario, charlando, tratando de arreglar algunas cuestiones que por ahí no tienen arreglo, pero lo veo muy entusiasmado. ¿Cómo está todo para hoy? Para que trabajar y pensar en cómo podemos hacer mejor las cosas siempre. ¿Cómo está todo para hoy? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo ves esta final de Liga Sudamericana? Bueno, evidentemente fue una final no prevista. Creo que todos pensábamos al principio de esta liga de que Guaros iba a tener una preponderancia y algún otro equipo de Brasil también, y bueno, las cosas se dan como se dan, el básquetbol es así, la transparencia en nuestra organización también implica que gana el que tiene que ganar el día que tiene que ganar. En consecuencia, para nosotros es una verdadera fiesta, aquí San Martín se está preparando con todo, así que creemos que va a ser un espectáculo lindo para los fanáticos. Bueno, ojalá disfrutemos del juego. Así será. Julián, Julián Rosario, ¿cómo está la parte de la producción, ¿no? La trinchera, que es la que ustedes realmente manejan como para la comunicación y todo eso? Y como dice Alberto estaba acá, no puede ser más certero, nosotros nos preparamos igual, se juegue donde se juegue, y la verdad que San Martín ha puesto de todo. Tiene mucha prensa, la cancha está muy bonita, no necesariamente una cancha de 5.000 personas, pero se están preparando de lo mejor que se puede. Nosotros vinimos con todo nuestro equipo completo, traímos acá para hacer la cobertura que siempre hacemos y sacar adelante lo que es la Liga Sudamericana, que este año mejor partido uno no pudimos tener, y vamos a estar a la altura de cubrir el segundo partido de la misma manera, ¿no? Gracias, William. Dale. Ahí está William Rosario, seguimos caminando por el lado de saludos. Nos vamos al Club San Martín, al presidente San Martín. A ver, Tito, salga mi Horacio Muratore. Tito Sotile, ¿cómo te va? Tito. Sí, todo bien, estamos al aire en uno contra uno. ¿Cómo andas? Bien, todo bien acá, esperando el partido, ansioso. Ojalá tengamos la suerte de poder sacar el primer partido. Bueno, ¿cómo se prepara San Martín? Porque es algo nuevo, una final continental. Para la institución es la primera salida, gran campaña. Dos cuadrangulares invicto, han hecho un primer juego tremendo, se escapó por muy poquito en tiempo suplementario. Me imagino que la expectativa es mucha, ¿no, Tito? Sí, la verdad que la expectativa es mucha. A nosotros también, más allá de lo deportivo, esto nos hace redoblar esfuerzo como para mejorar la infraestructura del club, que también nos viene bien. Ojalá se pueda dar con un resultado deportivo, pero nosotros hoy estamos también inaugurando un nuevo acceso, un gimnasio de dos plantas, tenemos conectado el grupo electrógeno allá a la cancha principal, se hicieron otras obras en el club como para poder ir terminando la cancha, y creo que si esto no hubiéramos tenido este pasaje a nivel internacional, por ahí siempre uno lo va posponiendo y nos pone a nosotros con la responsabilidad de estar a la altura de organizar un evento de este tipo, así que crecemos institucionalmente. Ojalá los deportivos acompañen, porque eso siempre trae más fuerza como para seguir haciendo cosas en el club. Y hoy vamos a ver una cancha llena, ¿no? Y ojalá que sí, el tiempo está medio feo, pero creo que las expectativas son muchas. Los medios periodísticos de corriente están hoy a full con el tema del partido, así que ojalá hoy podamos sacar el primer juego y mañana sí, yo creo que la cancha va a ser, es que no va a caber un alfiler. Ojalá que también hoy, pero me parece que hoy es un partido para mí el más importante, porque sacarse la presión y jugar un tercer partido, ya equilibramos las presiones y ahí creo que podemos tener una leve ventaja. Vamos a ver, deportivo, nosotros ya cumplimos con nuestra parte organizativa, ojalá que esté toda a la altura del acontecimiento, y bueno, lo deportivo, por ahí vos sabés, el otro día en Brasil en la última pelota perdimos y nos puede volver a pasar, le puede volver a pasar a ellos, es así, o sea, lo tomamos así, vamos a seguir trabajando más allá del resultado y ojalá pueda darse, no, porque la verdad que estar hace 2 años en la liga y llegar a un nivel internacional a esa instancia para nosotros es mucho confortante. ¿Estás nervioso, no? Sí, estamos todos, y aparte venimos laburando como locos con todos estos días, tratando de terminar las cosas, de que los detalles estén a la altura de un evento de este tipo, así que estamos, la verdad, con mucha ansiedad. Bueno, lo mejor para esta nochecito. Gracias a todos ustedes por acordarse siempre del club. Ahí está el presidente de San Martín de Corrientes, seguimos caminando, sí. Ya te dejo, Mati. Hola, Cito, una pregunta sola, ¿cómo le va a Horacio Muratore? ¿Qué dice? ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal, Mati? Un placer. ¿Cómo sabés que está Matías del otro lado ya? Porque dijiste, Mati, yo tengo un oído espectacular. me lo hice limpiar ayer. No, claro. Se puede hablar en voz alta. No. Bueno, ¿cómo ves todo esto, Horacio? Horacio Muratore, presidente FIBA, dialogando con nosotros. Bueno, fantástico. La verdad que satisfacción que estar acá, poder haber estado acá, orgulloso de la decisión de la Basu de ponerle Copa Horacio Muratore. Bueno, son 20 años de la liga y yo la, como yo la he creado, le han puesto el nombre mío. Para mí una satisfacción, no tenía que estar. Hoy teníamos, mañana tenemos reunión de Europa en Múnich con el tema también de las competiciones de clubes de Europa y, pero bueno, creo que obviamente para mí una satisfacción muy grande estar acá y quiero felicitar a esta gente. La verdad es que nos sorprendió a todos San Martín. Y ojalá tenga la mejor suerte del mundo porque se lo merece, ¿no? Bueno, ¿cómo ves toda la parte organizativa hasta acá? Bueno, bien, por lo que me informó Javier hoy, yo siempre me meto en las cosas que ya no me tengo que meter, pero no puedo con el genio. Me dijo que está todo bien, y bueno, la gente esperando que la gente vaya a la cancha esta noche, que el agua no malogre este gran espectáculo, y esperando un triunfo. Creo que le va a venir muy bien al básquet argentino. Horacio, nos vemos en un ratito, gracias. Por supuesto que sí. Horacio Moratore, el presidente de FIBA, seguimos caminando. Sí. ¿Tengo un minuto más? Sí, y después te voy a dar un, te voy a proponer un deber para que vuelvas, dale, a uno de los, dale, entrevistados y le hagas, dale, una pregunta. Dale, ahí, mira, Javier Otero, sí, dos preguntitas, sí, estamos al aire en uno contra uno radio. ¿Cómo te va, Javier? Bien, como ya hablo William, ya hablo Petete, ya hablo Horacio Moratore, así que último, ¿qué? Quedé último. No, porque vivimos acá, ¿cómo estás? Bien, bien, bien, contento. Hoy esperamos tener una fiesta en un buen partido de básquet como la final, como se jugó la últimamente en Brasilia, y bueno, siempre acá trabajando un poquito con lo que es la liga de clubes, ¿no? Las competencias nacionales. ¿Y cómo viste organizativamente el estadio para la comunidad de la prensa, la, el tema de televisión? Bueno, ya lo van a poder ver, trabajamos en lo que es un poco la imagen, la presentación, de acuerdo a cómo tenemos en el estadio, para que tenga una identidad del torneo FIBA. Y la verdad que la gente de San Martín trabajó con mucho profesionalismo, nos sentimos, la verdad, que muy buena respuesta y pudimos trabajar en armonía, ¿no? Todo está dado para que sea una fiesta, en un palacio así. ¿Será una fiesta o dos fiestas? Las que sean. Todas son bienvenidas. Gracias, Javi. Dale. Ahí está. Bueno, Campito, Álvaro Tamirano, el relator de la transmisión. ¿Cómo ves el partido esta noche? ¿Estamos para uno contra uno? El señor Matías Traversa del otro lado. ¿Qué haces, Mati? No te voy a responder si me estás hablando porque no tengo auricular. Hola, Carlitos. Nada, como todo a final y encima con San Martín, su primera experiencia internacional y la chance de llevar un tercero con mucha expectativa, con mucha ansiedad, desde el punto de vista laboral, personal y con un antecedente que fue la final de la semana pasada inolvidable, así que buenísimo, un chocho. ¿Cómo crees que se puede el partido? ¿Parejo igual que el otro día, Carlos, o sí, o lo de otra manera? Sí, por dos cosas, porque San Martín es local y ya se dio cuenta en Brasilia que está indudablemente a la altura del conflicto, tanto del torneo hace rato como del rival, y porque Uniceu es un equipo que ha ganado muchísimas cosas de visitante en canchas muy complicadas y también sabe lo que jugar finales y las ha ganado y tiene dos jugadores por tal vez por encima de esta competencia que marca mucha diferencia, más aún cuando juegan afuera de casa, así que sería muy raro que un equipo se descuelgue. Bueno, buen laburo, Carlos. Ojalá, gracias. A ver, vamos a tomar acá la última, y ya paso. Estamos molestos. Acá está, ahí está, Ale. Estamos a ver en uno contra uno radio. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Fabián? Ale Sabe Pérez, que está también acá trabajando. Bueno, ¿cómo ves esta final? Mira, la verdad, si la serie va a continuar como el primer partido, fantástico, porque el primer partido fue insuperable. Fue, la verdad, que un partidazo. Y viéndolo con ojos argentinos, me parece que más allá de la frustración, de la bronca por la derrota, San Martín, el plantel, el cuerpo técnico, se volvieron contentos, digamos, confiados en que saben que le pueden ganar, ¿no? O sea que más allá de que Uniceu es un equipo con muchísima más experiencia internacional ante un equipo que está debutando en competencias a nivel internacional, me parece que le puede ganar y tendrá que hacer pesar hoy al menos fundamental la condición de local. El partido se gana en defensa, se gana en ataque, porque el primero fue, si me decís, fue a suplementario, pero hubo un goleo medianamente alto. Los mejores momentos de San Martín coincidieron, cuando defendió bien, pero eso es una obviedad en este deporte, si no se defiende no se puede ganar, y me parece que lo mejor lo hizo cuando jugó el 5 contra 5 estacionado, con paciencia, seleccionando bien los tiros, y sobre todo llevando el balón interior para Wood, que al menos en el, sobre todo en el segundo tiempo del primer partido, fue desequilibrante. Bueno, nada, dejamos ir a comer, ahora vamos en un rato, buen laburo esta noche. Igualmente para usted. Ahora voy, espérenme. Seguro que esta no te la vas a perder. Que 14 minutos te quedan, 14 minutos nada más. Ahí está, ahí está, ya no molesto más. Muy sí. Bueno, además, que hable la gente que trabaja detrás, que a veces no se conoce, y se presenta un estadio muy bonito. Nosotros sabemos, porque hemos trabajado inclusive en alguna competencia internacional con William, sí, con Javier, y con toda la gente de FIBA Américas. Y muy bueno también el análisis de Carlitos y de Ale Pérez, que vienen siguiendo las instancias de la final, trabajando Carlitos para DirecTV y Alejandro Pérez para FIBA. Pero en una pregunta me gustaría, aprovechando que lo tenés ahí cerca, no sé si todavía está, si le podés preguntar a Alberto García Gallego por la, sí, situación de la Confederación Argentina de Básquetbol. Él estuvo muy cerca representando a FIBA Américas en aquel momento que se tuvo que hacer la intervención, y bueno, para que dé su opinión con respecto a la situación de la Confederación, a la candidatura de sus bieles, a que sea el único candidato y la única lista. A ver, inclusive hasta... Espera, estoy trabajando, Javi, todavía me queda un poquito, ahí voy. Espera, Mati, a ver. Alberto García no está acá, ¿no? Ya se fue, Alberto. Se fue Alberto García, vale, se fue. Una preguntita para mañana. Dale, porque mañana lo voy a tener acá también y entonces le voy a poder preguntar tranquilamente. ¿Podemos hacer una nota con respecto a eso? O sea, no una nota preguntándole por la final, sino también hablando de ese tema, así que lo podemos hacer mañana tranquilamente, sí. No, porque además, a ver, recuerdo que estuvo muy al tanto, en muchísimas reuniones, en el momento que el año pasado, se generó el tema de la intervención, el conflicto el conflicto, en algún momento podría haber sido un conflicto importante, porque hasta los jugadores en el momento de tener que ir a jugar el Mundial, hasta se demostraron no satisfechos con la situación de la Confederación Argentina, y hasta dijeron que tal vez no iban a ir a jugar el Mundial el año pasado, que se vivió con mucha efervescencia, y estuvo muy de cerca García como representante de FIBA, poniendo después a Eduardo Bassi como uno de los vedores dentro de ese triunvirato que se armó. Pero recuerdo que Alberto García hasta viajó especialmente a la Argentina, sí, para resolver, sí, sí, y para participar de esas reuniones que se generaron con el ENAR, con la Secretaría de Deportes, en el Ministerio de Justicia y Desarrollo Social, con los distintos actores del IGJ. Así que sería bueno un testimonio de Alberto García como uno de los máximos representantes de FIBA en América para desarrollar este tema, además conociendo muy bien las entrañas y los pasillos de la Confederación Argentina. Sí, lo vamos a tener. Si no, lo podemos hacer mañana. Lo grabaré en la tarde de hoy y para poder pasarlo mañana, pero lo vamos